sin mirar a través del cristal, recordando un pasado en el que tú estabas junto a mí. Si pudiera elegir, querría regresar a aquel tiempo en el que los dos pensamos que este amor no tendría final. Cuando te vi marchar, entendí que la edad había marchitado. Go.